W con Run to Me aquí en la FM. Ay, amigo, ve. Ah, buenos días, André Felipe, buenos días. Tuto, buenos días, ve, ¿cómo vas? Muy bien. Ah, me alegra. Ay, ¿cómo amigo? ¿Está la familia? ¿Cómo están todos? Bien. O sea, yo estoy bien conmigo mismo porque sabes que vivo solo, entonces sí, claro. Estoy bien conmigo mismo, ¿cierto? Sí, claro. Sí. No, lo que una de las cosas que me gusta de la canción que acaba de pasar de W, que se llama Run to You, es el rap. Tan rápido ese rap. Muy difícil, ¿no? Sí, eso ya es, imitarlo, tratar de igualarlo, complicado. Muy, muy difícil de hacer. Y eso que Panderito, se sabía el rap de See the Light, ¿cierto? Ajá. De memoria se lo sabía. Y entonces le dije, intenta con Run to You. Y me dijo, uy, brava. Esa está brava. Sí. Esa está brava. Sí. Señoras y señores, ese es nuestro tema del día, precisamente. Dándole la bienvenida a todos los clasiadictos, a las clasiadictas primero, segundo los clasiadictos, o en igual proporción, en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. André Felipe González me acompaña. Sensei, buenos días. Digo, pequeño saltamontes. Por favor, Sensei, eres tú, maestro, eres tú. Yo solamente soy un aprendiz que día a día comienza a capturar cada una de las enseñanzas que tú, de manera muy sagaz y muy directa, me compartes. Oh, honor que me haces, pequeño saltamontes. No hay de qué, Sensei, no hay de qué. No hay de queso, sino de papa. Correcto. Muy bien, porque ese es nuestro tema. ¿Qué es lo más difícil que has aprendido a hacer? Ese es nuestro tema del día. Correcto. Nos cuentas, ¿qué es eso? ¿Qué es lo más difícil que has aprendido en toda tu vida? ¿Hay algo que te ha causado dificultad aprenderlo? Bueno, ahí está. Ahí está, por favor, cuando tengan una respuesta, son bienvenidas al 314-504-9106, 314-504-9106. Nuestros clasiadictas y clasiadictos nos van a contar historias y de antemano muchas gracias. En el top 10 de hoy, amigo mío. El top 10 para nuestros clasiadictos, buscando, nos encontramos con los 10 trabajos más difíciles del mundo. Correcto, 10 trabajos más difíciles del mundo. ¿Y qué es lo más difícil que has aprendido hacer? Ok, señoras y señores, ladies and gentlemen, ¿tú qué es lo más difícil que has aprendido a hacer, pequeños saltamontes? Ay, yo creo que hay gente que se le facilita mucho, a mí lastimosamente no, pero yo creo que lo más difícil que he aprendido a hacer, cocinar. Cocinar, amigo mío, dame la mano, aplausos para nosotros dos. Ay, aplausos. Es muy duro, ¿viste? No, hay gente que le dirá a uno y estarán diciendo, ¿cómo que Pipi y Tuto no saben cocinar? No. Y si eso es fácil. Pues para ellos es fácil, pero para mí, a mí se me ha dificultado. A mí también, pero mucho, mucho, mucho, amigo. Sí. Mucho. O sea, fue una decisión que aplacé, y apenas ahora estoy como medio aterrizando las cosas y diciendo, bueno, esto con aliño funciona, ¿cierto? Empieza uno como a encontrar unas cosas que sí, estamos de acuerdo, amigo. ¿Qué es lo más difícil que has aprendido a hacer? Nuestra línea de WhatsApp está abierta, es el 314-504-9106, media mañana retro. Vamos ahora al año 1984, un día como hoy. El number one en los Estados Unidos era para esta canción de Simon Levon con Duran Duran, llamada The Reflex, en la FM media mañana retro. Bienvenidos, number one, un día como hoy. Yeah. now wanna get it up. But they won't slow down the roundabout. So we're in my TV set. Don't wanna be around when this gets out. So why don't you use it? Clásicos 98.5. You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like. Es el rey Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough en la FM 98.5, 10 de la mañana y 23 minutos. Tema de el día, numeral Soy Optimista con la FM. ¿Qué es lo más difícil que has aprendido a hacer? Nuestros clasiadictos y clasiadictas responden a través del 314-504-9106. Yo pienso que lo más difícil para mí, un día colaboré un momento nomás, eso, hay un día nomás, la construcción. Yo pienso que eso es lo más duro que hay. Eso es para hombres, de verdad que sí. Muy duro la construcción. Eso de echar cemento al hombro, echar ladrillo al hombro, mejor dicho, pero es difícil, muy duro, muy duro. Admiro a la gente que trabaja en eso. Mis respetos. Buenos días, Pipe, Tuto, Clasiaditos, un saludo para todos. Pues lo que a mí más me costó aprender en el tema del día de hoy, pues fue a leer, ya que pequeño no pude estudiar. Terminé el bachillerato a los 26 años y lo que más me dificultó aprender fue a leer. Que tengan un feliz día. ¿Qué? Historias tan entretenidas, amigo. Sí. Uno, ¿te ha tocado construcción? No. A mí sí. Y la historia de este amigo, o sea, bachiller a los 20 algo. Aplausos, amigo. Lo lograste. Excelente. Muy bien. Más clase adictos opinan a través del 314-5. Ahí tenemos top 10, amigos, ¿cierto? Claro. Sí, son top 10. Digo, no se dice son, es. Es top 10. Saco mi papel, amigo. Y comenzamos. Top 10 de los trabajos más difíciles del mundo. Tú me dices si tenemos opiniones de oyentes o vamos con el top 10 de una vez. Lentizazo nos dice, hola, buenos días, amigos. Me ha costado mucho aprender a tocar la batería. Llevo 8 meses intentándolo y tiene más ritmo una gotera que yo. No te preocupes. Yo llevo 3 años con la guitarra y todavía no llevo la primera pieza. Es en serio, es cuestión de tenerse paciencia, hay que tenerse paciencia a uno mismo. Lucy nos dice, buenos días a todos los clasiadictos. Lo más difícil para mí ha sido enseñarle a mi hijo Emanuel a comer solo. De solo pensar en el reguero que va a hacer, prefiero cucharearle. Tienes que ponerle en el ruedo, o sea, tienes que soltarlo al ruedo, sí. Y Luz Elena nos dice, lo más duro fue aprender a escribir en taquigrafía cuando estudiaba. Gracias a Dios, eso ya no existe. No creas. A nuestra líder del Back to School, Catherine, le ha servido mucho eso. Ella tiene 36 goles. Y dice, entre otras cosas, que fue la taquigrafía que le ha ayudado mucho a ser muy, muy rápida en las respuestas. Claro. Solo le doy ese dato, ¿ok? Eso ayuda. ¿Okay? Claro que ayuda. Yo no sé qué tan de acuerdo puedo estar con la opinión de Enrique, que nos dice, buenos días, mis compañeros de Melodía. Lo más difícil que me ha tocado aprender es a tolerar a mi esposa. Qué cosa tan brava, pero ahí voy aprendiendo aún más. Claro, bueno, de eso se trata. También. Sí, pero yo creo que lo más difícil, André Felipe, pequeños saltamontes. Dígame, sensei. Que va con lo que hablamos ayer de la soledad, ¿te acuerdas? Estos días. No sé, creo que ayer. Es tolerarse a uno mismo. Sí. Esa es más difícil. Es lo más complicado. En instantes, o ya de una vez. Y como quieras, Tuto. Vamos de una vez, sí, el top ten de los trabajos más difíciles del mundo en el top número 10, pequeños saltamontes. Bueno, estamos hablando de que este fue un top que sacaron y existen estos trabajos y por estos trabajos le pagan a las personas. Top número 10, analista de excremento. Analista de excremento. Sí. Las personas que tienen que hacer esto, que requiere un proceso, que requiere también mucha fuerza de voluntad, es un trabajo muy, muy difícil y muy complicado. Muy difícil. ¿Qué es lo más difícil que has aprendido a hacer? Por ahora en el top ten está, pues, analista de excremento, que es mucho gusto, me presento, Seidney, ¿y tú qué haces? No, yo soy analista de excremento. Ahí ya, hasta ahí llegó la cita, amigo, ¿o no? No me vas a dar la mano. Por Dios. Pero alguien lo tiene que hacer. Sí, claro. Por Non Blunts, en la EP. Years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means.